con Miley Cyrus. Pues esa era la primicia, la unión, la primera de la no todo Cyrus. El mundo tiene eso, ni tiene la zapurrita traducida en inglés. Eso lo hicimos paisando la traducida en inglés. Oh, my God. Me da pena. Vicky, ya viene Vicky, pues, y ya yo creo que hay que hacer el turno a ella. The Bad Little Baby. La zapurrita es The Woman Bad Little. Atácalo, Felipe. Zaporrita, woman, baila la zaporrita, baila la Charlie. Woman for little, o sea, mujer corta y chiquita. La zaporrita. Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita. Ay, siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita. Alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto. Siempre que yo voy a un baile, whatever I come to dancing, me busco una zaporrita. I look in what come up at a little. Siempre que yo voy un baile, whatever I come in dancing, I look in what come up little. Para reponer la entrada, un repone tu entrance. Bailo la noche enterita, I dance for all the night. Vea, sigue, póngale, póngale música. Vea. Para reponer la entrada, baila de dance for all the night. Barriguita. Whatever I'm coming to dancing, I look in the woman for little. Whatever I'm coming to dancing, I look in the woman little. Whatever I'm coming to dancing. No, qué pena con los oyentes. Tan re poniendo un trance. Y es que no dice nada más la canción. Voy a saludar a Alejandro Sánchez, el oyente de la mejor emisora de Medellín, dice él. Nos saluda de Yopal, Casanare. Yopal, donde se encuentra Yopal, trabajando. Yopal, trago, soy la buena. Yopal, trago, soy la buena. Alejandro, un abrazo, muchísimas gracias. Yopal, llegamos al final de nuestra emisión de hoy de Despiértese con Veracruz. Les agradecemos a todos. Qué pena por las cosas que no coinciden, pero en fin, de todas maneras, esperamos contar con ustedes la próxima semana, el día lunes a las 8 de la mañana, en otra edición de Despiértese con Veracruz. Recuerden nuestra programación de fin de semana. Tengan en cuenta que en un momentico, en unos minutos, vamos a tener aquí a la mejor, a Vicky True, con los clásicos supersónicos. Recuerden que vamos a tener las 12 máximas, tendremos nuevas historias de los 80s. Bueno, los invito para que me acompañen mañana, el sábado por la mañana, si quieren me acompañan. Voy a estar toda la mañana en el resumen de las 12 máximas weekend, o sea que cuento con ustedes. Y hoy el metro. Recuerden también el metro a las 6 de la tarde. En fin, bueno, continúen con nosotros. Vamos a dejar con una canción que nos pide un oyente. Aquí está el tema. Pues yo digo que se le habían secado las brevas a usted. Venga. No, no, no. ¿Ya esto que no? Ah, bueno, no se le han secado las sequitas a Charlie. Ah, bueno, la prueba no le ha llegado. Fin de semana. Chao, chao, lo chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens.

En Medellín está Autopartes y Ford, una empresa joven pero con mucha experiencia en el sector de autopartes en todas las marcas. Ford, Nissan, Renault, Mazda, Toyota. El servicio y la experiencia nos identifican. 316-537-6094. 316-537-6094. En Medellín, Autopartes y Ford. En Soul Bordados y Moda prestamos los servicios de bordado, sublimación y corte láser al sector de la confección y la marroquinería. Deja volar tu imaginación. Nosotros hacemos tus sueños realidad. Bordamos y sublimamos ropa deportiva, leggings, jeans, blusas y mucho más. Prestamos nuestros servicios a las empresas de dotaciones. Comunícate con nosotros al WhatsApp 317-720-8945. Ah, y pregúntanos también por los tapabocas para toda la familia. 317-720-8945. Soul Bordados y Moda. Trabajamos con el alma. En Ciudad Altavoz 2020 todos somos uno. 4 días para sentir la música local y celebrarla desde casa. Agosto 31, septiembre 1, 2 y 3. Conéctate con las redes sociales de Altavoz Fest y sigue la transmisión vía streaming. Organiza Alcaldía de Medellín. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásico. Música de otra dimensión. Sonidos intergalácticos. Frecuencias cósmicas. Canciones inmortales. Así son los clásicos supersónicos a esta hora. Ladies and gentlemen. En 93.5 viajamos más rápido que la velocidad del sonido. Sonido, sonido. Estos son los clásicos supersónicos de Veracruz Estéreo. Yeah. Supersónicos. Clásicos supersónicos a través de nuestra emisora, a través de 93.5 o a través de nuestra plataforma online. Buenos días para todos y para todas. Hoy es viernes, hoy la preguntica la hemos colgado en historia de nuestras redes sociales y también en el estado de WhatsApp. Y es que hoy hablaremos de los sex symbols de aquellos 70s, 80s y 90s. Cantantes, tantos masculinos como femeninos, que cautivaron la audiencia, que uno decía, Ave María, como decimos popularmente, qué tarrao, o qué linda esa niña, yo moría por ella, o era, se me convirtió en mi amor platónico. Bueno, yo creo que tenemos varios. Está, por ejemplo, el señor George Michael, está Madonna, está Prince, está Bon Jovi. Bueno, así que la invitación para que desde ya comiencen a agregarnos y a digitar. 322-268-1212. Ese es el número de nuestro WhatsApp para que interactuemos, para que ustedes me digan cuál es ese sex symbol que lo enloqueció en aquellos 70s, 80s y 90s. Yeah. 3.5 your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. Cruz Estéreo. Hoy hablando de sex symbol en clásico supersónico, la gente ya comenzó a participar, me están contando cuáles son esos cantantes que los enloqueció en aquellos 70s, 80s y 90s. Y para comenzar a desarrollar el tema, me voy a devolver muchísimo en el tiempo, me voy a devolver hasta la década de los años 50 del siglo pasado, porque sin duda el primer gran sex symbol de nuestra música fue el señor Elvis Presley. Recordemos que a él se le dice pues que es el creador del rock and roll, aunque no es cierto. Lo que pasa es que él lo hizo muy famoso, grabó un sinnúmero de películas y claro, gracias a esas películas las mujeres tenían oportunidad de ver este caballero que era lindísimo, le encantaba el karate, llegó hasta a ser cinturón negro. Era fascinado con las joyas, con las cosas de cuero, con las correas. Yo no sé si de pronto pueden en algún momento mirar las imágenes de Elvis Presley para que vean que él era muy, muy, muy pinchado. Pues bien, les quiero contar que él compró una hacienda que se llama Graceland, es la segunda más visitada en los Estados Unidos. ¿Por qué digo que fue el primer sex symbol? Porque este hombre bailaba de manera espectacular, tenía unos movimientos de cadera muy sensuales y por eso llegó a tener el apelativo de Elvis de Pelvis, así le decían, Elvis de Pelvis, porque esa forma de mover su pelvis era muy sugestiva, a tal punto que inclusive en los programas de televisión prohibían que tomaran al señor Elvis Presley de la cintura para abajo para que no provocara a esas mujeres. ¿Cuál es tu sex symbol? Sigue participando. 322-268-1212. Mientras tanto, me voy a devolver al pasado a recordar ese buen rock and roll de Elvis Presley. Everybody in old Sam's Club was dancing to the tail out rock. Spider-Man quiere tu clásico supersónico. 93.5. Bueno, y a propósito de Zodiac, la invitación, porque durante todo este mes de septiembre tienen una buena, muy buena promoción. Primero, por ser el mes de amor y amistad, yo creo que sería un buen regalo para alguien que tú quieras hacerle un detalle. Y también porque Zodiac está cumpliendo 33 años de estar fabricando, yo creo no equivocarme, los mejores zapatos de Antioquia y de todo Colombia, elaborados por manos colombianas, con lindos diseños. Hay zapatos desde 130 mil o unas super botas en 180 mil. ¿Verdad que las rebajas están increíbles? En los puntos de Zodiac los puedes encontrar en Amador, en La 80 y en Guayabal. Pero si de pronto todavía te quieres cuidar y los puedes mandar a solicitar por internet y puedes entrar a www.zodiac.com.co. Zodiac es un guante para tus pies, la verdad. La verdad que es un zapato que te va a enterrar definitivamente. Es la mejor inversión que puedas hacer. Seguimos con la música. 322-268-1212. Titro, muy buenos días. Te saluda Alejandro desde acá, desde Cabañas. Una de las mujeres más hermosas, sex symbol de la historia. Puede ser una de las mujeres con las cuales empezaste los clásicos supersónicos. Paula Abdul. Y ni hablar de Samantha Fox. Fueron una de las grandes mujeres de la música, de los clásicos, de los cuales fueron y serán de las mujeres más hermosas de la historia. Un saludo enorme y felicitaciones por el programa. Síguenos. Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Síguenos y escúchanos también en internet veracruzestereo.com. Claro, con una muy buena noticia porque ya estamos en Claro Música. Allí puedes descargar nuestra aplicación sin consumir datos. Así que ahí la tienen para cuando salgan de su casa, para cuando no tengan daticos. Ahí está Claro Música, música con Veracruz Estéreo. Continuamos desarrollando nuestro tema. Hoy estamos hablando de los sex symbols. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el señor George Michael. Ay, hombre, me da mucho pesar que este hombre hubiera muerto un 25 de diciembre del año 2016. Recordemos que él hizo parte de un dúo británico llamado Wham, luego se separó. En realidad, este es un cantante muy particular porque tiene ascendencia de Grecia y de Chipre. De hecho, su nombre es, bueno, no sé mucho griego, pero sería más o menos como Georgios Kyriakos Papanosios, algo así más o menos. Este hombre le fue muy bien en su vida artística. Él protagonizó muchísimos escándalos, empezando por su canción I Want Your Sex, yo quiero tu sexo, ¿no? También protagonizó escándalos relacionados con las drogas, tuvo un problemita, un incidente en un baño público, parece que estaba como no sé, haciendo algo con un chico ahí. En fin, George Michael, sin lugar a dudas, es otro de los sex symbol. ¿Cuál es el tuyo? Así que estaré muy atenta a todo lo que nos digan a través de 322-268-1212. Mientras tanto, ay, escuchemos esta canción. Nunca suena, nunca suena. A mí me encanta, es de George Michael, me parece muy chévere y va a sonar hoy. En clase. Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Flawless. Absolutely flawless. Baby tonight. Flawless. Promises.